Bien, pues me habéis pedido esta charla, una charla que tiene como título pues, la vocación desde la perspectiva de la misericordia del Señor. La verdad es que voy a ser un poco libre, libre a la hora de hablar de la vocación pues, desde distintas perspectivas y por supuesto que también subrayaremos, ¿no?, ese aspecto de el don de la misericordia mostrado en la vocación. Pero bueno, voy a intentar ser también práctico a la hora de hablar sobre aspectos concretos a tener en cuenta, pues, en cómo iluminar, acompañar las vocaciones, etc. Pero sí es cierto que me parece que hablar de la misericordia desde la perspectiva de la misericordia de Dios es centrar bien las cosas, centrarlas bien. Yo creo que un punto de partida para hablar de la vocación podía ser perfectamente ese texto evangélico, ese pasaje del tesoro escondido, que está en el capítulo 13 de San Mateo, si no me equivoco. Eso centra bien, centra muy bien lo que es la vocación, un tesoro inmerecido. Porque quizás un primer error, cuando la gente habla de vocación, especialmente de vocación en la vida consagrada, suele ser el subrayar, inevitablemente, ¿no? Cuando te encuentras hoy en día con un joven, tú tienes vocación y tal, entonces tú no te puedes casar. Es la primera pregunta que te hace alguien así, popularmente hablando. Cuando se habla de una vocación, se encuentras con alguien que no ha tenido experiencia del Señor, lo primero que te pregunta es, ¿a qué has renunciado? Es curioso esto. La primera palabra con la que se abre es eso. No es precisamente con quién te has encontrado, no, sino a qué has renunciado. La parábola del tesoro escondido, yo creo que centra muy bien las cosas. No se puede enfatizar, ¿no?, la renuncia de los consejos evangélicos, sino presentándolo desde el tesoro con el que el Señor nos ha regalado inmerecidamente. Acordaros que Zaqueo se siente privilegiado, ¿no?, por la llamada de Cristo. Para él es un chollo, ¿no?, que Jesús haya entrado en su casa. Y lo de tener que desprenderse, lo de desprenderse de la mitad de sus bienes y devolver al que le había robado 4 veces más, eso para él, eso es, vamos, la mejor operación que ha hecho en su vida. Nunca había hecho una operación más rentable, vamos. Bueno, pues esto yo creo que también es el punto de partida. La parábola del tesoro escondida, del tesoro escondido, es la de quien comprende que el hecho de que el Señor haya puesto sus ojos en nosotros es algo tan potente, es algo tan potente que puede llegar a envolver toda nuestra vida de tal manera que todo lo demás eclipsa, todo lo demás pasa a ser secundario, todo lo demás soy capaz de venderlo, en favor de poder comprar ese lugar, ese terreno en el que está el tesoro. El encuentro con Cristo, pues, es el que define, ¿no?, define la vocación. Y hay una gran misericordia cuando el Señor no solo nos salva, no solo es nuestro salvador, sino que encima nos quiere asociar a su misterio de salvación. La manera en la que el Señor tiene de llevar adelante su redención no es meramente pasiva, sino que también es activa, haciéndonos corresponsables de su redención, haciéndonos que participemos en ella. No hay nada más grande que esto, más grande que esto. Que nosotros no solamente seamos salvados, sino que además seamos convertidos en instrumento de salvación. Ya es el colmo. Más que eso. Recuerdo que no hace mucho en Radio María, pues suele haber algunos momentos de preguntas de los oyentes, y llegó una pregunta de un monasterio contemplativo. Claro, en un monasterio contemplativo se hace un nivel de preguntas que, bueno, que a veces a nosotros nos puede sorprender, ¿no? Y entonces la pregunta que hacían ese monasterio, esas religiosas contemplativas, fue: ¿a usted qué le parece que es más grande? ¿El que seamos amados por Dios? ¿O el que Él nos permita amarle a Él? Y claro, la verdad es que la pregunta, a mí me hizo reflexionar mucho, me hizo darle muchas vueltas. Quizás en una primera aproximación uno diría, hombre, lo más grande es ser amado por Dios. Pero ojo, es que el hecho de que el Señor nos haya permitido, o sea, nos haya pedido nuestro amor, como si Él tuviese necesidad de nosotros, ¿no? Como si yo, como si Él nos dijese, oye, yo necesito de ti, me ayudas, necesito tu amor. Te vienes conmigo para recorrer conmigo pues una gran aventura que es la de, en una relación esponsal de amor con Jesucristo, entregarnos juntos a la redención del mundo. Eso es tremendo, ¿eh? Por lo tanto, es difícil responder a esa pregunta, ¿qué es más grande, no? Si haber sido amado por Dios o el que Él te llame a amarle a Él, ¿no? Y desde Él juntos amar al mundo. Es difícil responder a esa pregunta. Además, lo segundo incluye lo primero, pero va más allá. Lo segundo incluye lo primero, pero va más allá. Posiblemente sea más grande lo segundo, porque incluye lo primero. Por eso, sin duda, el misterio de la vocación tiene... es posiblemente una de las máximas muestras de la misericordia de Jesucristo, que no solo nos salva, sino que encima nos hace protagonistas de esa salvación. Bien, un paso más. Creo que es importante que caigamos en cuenta que la vocación es toda la vida. Es toda la vida. Nosotros, cuando hablamos de vocación a la vida consagrada, inevitablemente solemos preguntar o solemos suponer un momento determinado, y vamos a reconocer que eso pues a todos nos ha llegado. Cuando yo fui al seminario, pues teníamos una cierta curiosidad, ¿no?, de cómo ha sido la vocación de los demás, cómo fue tu vocación, cómo fue la tuya. Y todos hemos sabido identificar un momento de tu vida en el que sentiste una llamada de una manera especial. Algunos de una manera más fuerte, otros de una manera, pero generalmente solemos pensar en un momento, en un periodo en el que hubo una llamada. Pero me parece clave que subrayemos que para abrirse a una llamada de Dios estamos condicionados por las respuestas anteriores que le hemos dado a Dios. Es decir, que las llamadas de Dios están todas concatenadas. Desde el primer momento en el que se ha iniciado nuestra vida cristiana, hemos comenzado a recibir una llamada del Señor, y cada respuesta que hemos ido dando ha ido condicionando las siguientes. La vida cristiana es como un sí continuado. Alguien decía que la vida cristiana es un sí sostenido. Decía, eso sí que tiene bemoles. Es cierto, la vida cristiana tiene que ser un sí sostenido, y cada sí condiciona el siguiente. Igual una persona que cuando está en el seminario o en un noviciado, dice, él en la autoobservación que tiene de sí mismo, piensa, yo creo que mi sí al Señor se lo di en aquel momento, ya. Pero tú lo que no te das cuenta es que ese sí que en ese momento tú diste al Señor ha estado muy condicionado por eso otro que ocurrió en tu adolescencia, en una serie de síes que también te capacitaron para el siguiente, o una serie de noes que después tuvieron que ser necesariamente purificados, porque si no hubiesen sido purificados no hubieses podido finalmente responder a una llamada, ¿no? Es decir, que la vocación supone un progreso en la unión de amor con Jesucristo. Tiene que haber un itinerario que suponga una unión de amor con Cristo que vaya creciendo. Uno al principio no sabe cómo va a transcurrir todo el proceso, ¿no? Lo irá descubriendo, porque qué se esconde detrás de cada sí en la vida, tú no lo sabes. Pues como el caso de María, ¿no?, de la Virgen María. El sí primero de María incluía todo lo que iba a venir después. Ella no tenía conciencia de el sí primero, todo lo que iba a suponer. No lo podía ni percibir, ¿no?, en algún momento. El Señor yo creo que descubre las cosas en su momento. No cabe decir, yo necesito tener toda la historia de mi vida perfectamente ya trazada para ver si firmo el contrato. Eso no funciona así. Eso sí no funciona. Ya les he puesto el ejemplo de que esto es como cuando ahora vamos por un pasillo de esos que no hay interruptores de luz, ¿sabes? Sino que hay esas células fotoeléctricas o como se llame eso, que tú según te vas acercando Se enciende. Sigues avanzando y se enciende. Esto es así. Nos gustaría, ¿no? Erróneamente, que se encienda todo el pasillo y empiezo a andar y bueno, pues esto no funciona así. Uno va caminando y según va dando pasos y dando actos de confianza en Dios, va creciendo. Y el Señor le va dando luz y le permite dar el siguiente paso y el siguiente. Creo que es muy importante educar en esto. La educación en el sí continuado es muy importante. La educación en una espiritualidad, fijaros bien, de la búsqueda de la voluntad de Dios. Aquí yo creo que tenemos un primer escollo que es importante que purifiquemos. ¿A qué me refiero? A que creo que tiene que primar la espiritualidad de la búsqueda de la voluntad de Dios sobre la espiritualidad de la autorrealización. Porque, claro, una cosa es hablar de la vocación en unos términos de iniciativa divina, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué ha pensado para mí? ¿Cuál es su voluntad? Etcétera. Y otra cosa es hablar de la vocación en otros términos. Bueno, yo es que he optado por este camino porque pienso que para mí es una plenitud, es una realización, me siento realizado, etcétera. Son dos discursos distintos. A ver, en el fondo no son contrapuestos. No son contrapuestos. Porque buscar la voluntad de Dios, en el fondo, te lleva a la realización. Pero a mí me suele dar un poco de miedo, me da un poco de vértigo, cuando escucho hablar de la vocación así, primariamente y primeramente desde esta faceta de la espiritualidad de la autorrealización. ¿Y tú por qué has sido sacerdote? Bueno, pues porque yo he optado por este camino para realizarme en la entrega a los demás y tal. La verdad es que siento como... Sé que es integrar en lo primero, pero poner el acento en esto yo creo que es descentrar las cosas. Es descentrarlas. Es como pensar que la finalidad de nuestra vida es la felicidad. ¿Cuál es el fin de tu vida? El fin de mi vida es ser feliz. No, mira, la felicidad no es un fin. La felicidad es una consecuencia de haberse entregado a unos ideales. El fin de mi vida es dar gloria a Dios. El fin de mi vida es entregarme por unos ideales que merecen la pena. Y la felicidad será una consecuencia de eso. La felicidad no es un fin en sí misma. La felicidad es la consecuencia de haberse entregado a un ideal que merece la pena. Entonces, parece una cuestión, vamos, de pues una especie de, como si aquí únicamente estuviese en juego, en esta distinción que hago yo, una cuestión de matiz dialéctico. No, pero hay algo más que de matiz dialéctico, ¿sabes? Porque donde pongo el acento es muy importante. El acento tenemos que ponerlo en buscar la voluntad de Dios, en dar gloria a Dios. Porque en fondo eso es lo que define nuestra vida, ¿no? Dice San Ignacio. ¿Para qué ha sido creado el hombre? ¿Para qué ha sido creado? Pregunta, ¿no? En su principio y fundamento. Y no responde, para autorrealizarse y sentirse maduro. Pues no dice eso. No dice eso San Ignacio. ¿Para qué ha sido creado el hombre? Para dar gloria a Dios y servirle. De lo cual se deriva la felicidad. Porque el que se busca a sí mismo se perderá. Y el que se pierda a sí mismo se encontrará. Entonces yo diría que lo primero es subrayar la espiritualidad de la búsqueda de Dios, de la búsqueda de la voluntad de Dios, por encima de una espiritualidad de la autorrealización, sabiendo bien que no son cosas contradictorias, pero saber dónde ponemos el acento es clave. Si no tiene consecuencias, pues muy complicadas. Bueno, voy a lo que decía antes, que me he salido un poco del tema. La importancia del sí sostenido. La importancia de ese sí sostenido. Porque nuestra vida cristiana está llamada a un increscendo, ¿no? Que en otras facetas no es así, porque fijaros que en otras facetas, pues es obvio que enseguida nos viene el declive. Físicamente hablando, pues todos sabemos que uno adquiere su plenitud, bueno, pues no sé, pues con veintipocos años, ¿eh? Ya, ¿sabes? Ya, pues con 40 años no suele haber nadie jugando en primera división, ¿sabes? Ya se pierde, nada. Se le pasa a uno el arroz enseguida. Y psicológicamente hablando, pues igual un poco más tarde, ¿no? Viene el declive. Pero vamos, de como uno se quede en paro con 55 años va a tener un problema. Porque todo el mundo sabe que su capacidad psicológica, etcétera, ya adquirido, ya alcanzó su plenitud y que a partir de ahí ya no tiene los reflejos que tenía antes. Ya le ha comenzado la cuesta abajo. La cuesta abajo físicamente comienza muy pronto, psicológicamente un poco más tarde, pero ya está ya. Y espiritualmente, obviamente, el crecimiento en la vida espiritual no tiene declive, no está, o sea, está llamado a un continuo crecimiento, a un continuo crecimiento. Ahí no hay decrepitud, fíjate bien, ahí no hay decrepitud. Recuerdo haber predicado esto en un funeral, cuando era párroco de Zumárraga, poner este ejemplo en la predicación del funeral, y al terminar el funeral, una señora entró en la sacristía y me dice: mire, he escuchado muy atenta eso que ha dicho usted en la homilía, pero mire, yo es que tengo una madre que es muy religiosa, muy devota, que a mí siempre me ha impresionado su vida espiritual, siempre en un continuo crecimiento, y ahora, en estos últimos años, pues le ha venido el Alzheimer y ha empezado a no tener capacidad de, bueno, pues de rezar como tenía antes, ya no puede rezar, ya no puede tener la vida espiritual tan intensa. Entonces, ¿cómo se conjuga esto? Me decía esta mujer, ¿cómo se conjuga esto con ese principio que usted ha dicho, que en la vida espiritual siempre se crece y ahí no hay decrecimiento, ¿no? Y yo le dije: mire, es que el ejemplo que usted pone, lejos de contradecir lo que yo he dicho, o sea, más bien lo lleva a su culminación. Porque en ese sí sostenido también al Señor le ofrecemos que llegue un momento en la vida en el que sea Él el que coja definitivamente las riendas y no seamos nosotros los que llevemos el timón. Y su madre, seguro que en muchos momentos de su vida le ha ofrecido su vida, le ha ofrecido su libertad: Señor, toma mi entendimiento, mi memoria, mi voluntad, tómalo. Con lo cual, este momento que usted vive, además me acuerdo que entonces estaba Juan Pablo II viviendo los últimos años de su vida en decrepitud, ¿no? Le dije: ¿cuándo ha estado Juan Pablo II en su momento de culmen espiritual? ¿Cuándo era Juan Pablo II aquel que esquiaba y se iba con los jóvenes a pasar fines de semana en el Cayuco, etcétera? ¿O el Juan Pablo II decrépito que se le cae la baba, que ¿cuándo ha sido el momento de culminación espiritual? Sin duda alguna es este momento y no fue el anterior. O sea que ese principio de crecimiento espiritual ininterrumpido lo tenemos que aplicar a todo en esta vida, creyéndonos de verdad que los ancianos que están en los geriátricos están en el culmen de la vida espiritual. Y nosotros tenemos una mentalidad diciendo: bueno, estos ya han hecho lo que tenían que hacer, estos ya están ya un poco retiraditos. O sea, tenemos que purificar para creer verdaderamente en la vocación como un don de la misericordia. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip. Porque ese es el momento de la cumbre, ¿no? Bueno. Este proceso de llamadas, esta concatenación de llamadas a las que me refiero yo, ¿no? Pues creo que incluso en el propio Evangelio están insinuadas. No es lo mismo las llamadas que, por ejemplo, en el capítulo primero de San Juan se narran una llamada a una cierta intimidad con Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Es un primer contacto, es una primera llamada a una cierta intimidad con Jesús. No es lo mismo esta llamada que cuando ya Jesús les dice: dejadlo todo, venid y seguidme, y dejando las redes, fueron y le siguieron y comenzaron ya a vivir con Jesús. Y no es lo mismo que ese otro momento en el que Jesús elige a 12 apóstoles de una forma solemne y pasó la noche haciendo oración y al día siguiente los eligió y los mentó uno por uno. O sea que también en el propio Evangelio vemos que hay un increscendo en las llamadas de Jesús. Y doy un paso más. El Señor se suele servir de introductores y de embajadores en sus llamadas. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Esto está en Juan 1.40. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, «y le llevó donde Jesús». Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Es decir, que en los designios de Dios para darnos su vocación también existen introductores, existen embajadores. Y dicho además en este contexto, de este retiro, de personas que os sentís llamadas especialmente a acompañar la pastoral vocacional, pues me parece importante subrayarlo, ¿no? Que existen también vocaciones a ser introductores, ¿no? A ser embajadores, a ser padrinos de la vocación de los demás. Es verdad que ser introductor, pues, no es ser organizador de la vida de los demás, o sea, no es eso, ¿eh? No es ser organizador de la vida de los demás. Ser introductor es algo muy humilde. De hecho, eso de ser organizador de la vida de los demás también aparece un poco en el Evangelio. Es decir, ese pasaje de Mateo 20, cuando la madre de los Zebedeos era muy organizadora, ¿eh? Pretendía, ¿eh?, ella tener claro, ser ella la que designase para su hijo qué quiero, qué no quiero. Ese pasaje es una gran lección, porque anda que no tenemos también nosotros que purificarnos a veces en esa justa medida entre ser introductor, embajador de la vocación del Señor para mis hijos, o para un sacerdote para los demás, o pretender ser yo el que diga, el que defina. Un poquito de cuidado, que como se nos pase la rosca, ahí hay un momento que como se te pase la rosca, pues tu vocación de introductor pues se corrompe, ¿no? El acompañante, el introductor, no distribuye, no asigna las vocaciones, ¿no? Es como una partera que ayuda a dar a luz a un niño que no es suyo. Y por eso creo que quienes estáis llamados, ¿no?, pues, que en el fondo somos todos los cristianos, a ayudar a discernir la vocación unos de otros, pues tenemos que pedir a Dios un don de prudencia muy grande, ¿no? Pues valorando los carismas de todo el mundo, no proyectándome yo en los demás, haciendo la pregunta de cómo le ve Dios y no cómo le veo yo, ¿eh? Intentar no hacer un discernimiento desde mi experiencia exclusivamente, sino entendiendo que cada uno tiene un camino único e irrepetible, ¿no? Ser padre de todos los carismas sin necesidad de ser hijos de ninguno en concreto. Porque yo creo que tenemos que aprender a ser padre de todos los carismas. Eso se lo digo mucho a los seminaristas, ¿no? Aprender a ser padre de todos los carismas sin necesidad de ser miembro de ninguno en concreto. Y si yo tengo la gracia de ser miembro en concreto de un carisma, que es una gracia de Dios, que eso no me incapacite, pues, para poder también acompañar los demás carismas. Eso es un don muy importante. Por lo tanto, el acompañante tiene, ¿no?, una presencia discreta y que no traducirse nunca en un sentido posesivo. En un sentido posesivo. El sentido posesivo es algo ante lo que debemos estar siempre atentos, ¿no? Siempre tener una capacidad autocrítica frente a ese riesgo, ¿no? Riesgo en nosotros. Bien. Esto en cuanto un poco a la comprensión de qué es el misterio de la vocación, de cómo creo que la clave está en que acompañemos en la respuesta a las llamadas de Dios, ¿eh? Es decir, que se trata de que uno descubra que la clave de la vida del cristiano es la continua búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra vida para poder ir entrelazando una historia de unos síes, ese sí sostenido que decíamos, que nos lleve a donde Dios quiera que nos tenga que llevar. A donde Dios quiera. Bien. Pero vamos a dar un paso más. En ese acompañamiento, ¿ante qué dificultades principales nos encontramos? Porque es un poco también eso Miguel nos lo comentaba en la introducción, ¿no? En aquella charla del Congreso de Pastoral Juvenil que se realizó en Valencia, yo tuve ocasión de subrayar algunas de las heridas principales ante las que nos encontramos, ¿eh? Ante las que nos encontramos, y que obviamente condicionan mucho el acompañamiento. Me parece que en ese sentido es importante conocer esas heridas. Hay, yo creo que, dos tipos de heridas. Unas son más heridas que hacen referencia a la razón, y otras más que hacen referencia a la voluntad, a lo afectivo. Claro que existe una emergencia, podríamos llamar, intelectual o de sentido, una emergencia de carencia de sentido, de falta de formación, de formación doctrinal, muy importante. Y puedes tener también al mismo tiempo pues una emergencia afectiva. ¿Qué es más grave, la falta de formación doctrinal o las heridas afectivas? A ver, yo me costaría responder a las dos cosas. Porque hoy en día, muy fácilmente, lo primero a veces te sorprende tremendamente, ¿eh? Pero ya estaba yo en un encuentro en el que se supone que las personas que estaban allí pues tenían que tener ya pues un cierto nivel de formación, etc. Y una persona, con toda su buena voluntad, vi que hacía una pregunta sobre la reencarnación de su perro y tal, y dije yo, ¡madre mía! Es decir, a ver, y eso hoy en día es muy posible. Ojo, es muy posible hoy en día. Y no nos escandalicemos de eso. Es muy posible. Porque, digamos, hay una emergencia, digamos, de falta de formación tremenda, tremenda. O sea, no es como para reírse de eso, porque es que eso nos puede ocurrir en cualquier esquina de una parroquia nuestra. Con cualquier joven con el que nos encontremos, madre mía, ¿eh? Te puede encontrar y decir, fíjate tú, un concepto básico que este no lo tenía claro, ¿no? No lo tenía claro, ¿no? Hay una emergencia de formación, de falta de formación doctrinal muy potente. Eso puede condicionar mucho, claro, ¿eh? En principio uno diría, esto es lo más gordo de todo, porque claro, si existen esta falta de criterios claros, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde vamos? Pues tenemos que subrayar sobre todo el aspecto formativo, el catecismo de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, es verdad, pero a veces puede ser un condicionante mayor en los discernimientos vocacionales lo que no se ve que lo que se ve, porque esto que digo es muy obvio y evidente. Pero las heridas afectivas, que suelen estar más escondidas, pueden ser un determinante muy grande que también explique esa falta de formación, ¿eh? Esa falta de criterios claros, y que dificulte mucho más el crecimiento. Porque mira, cuando alguien ha tenido una formación fatal, pero digamos no tiene unas heridas afectivas de fondo grandes, pues es posible que esa falta de formación la pueda suplir con una buena, con un cursillo intensivo, Le das un cursillo intensivo y vamos a aclarar ideas confusas. Pero claro, ves que por dentro no ha tenido una serie de heridas que le incapacitan. Pero como uno tenga unas heridas de fondo afectivas, el cursillo intensivo no va a solucionar el problema, porque hay otras cosas más de fondo que requieren un acompañamiento no meramente de explicaciones racionales, sino de ser capaz de ir al nudo gordiano de qué pasa en tu vida y qué ha originado esas heridas, ¿no? Por eso, digamos, hay dos tipos de heridas, ¿no? Las heridas que hacen referencia a la falta de formación, falta de criterio, falta de sentido, pues somos hijos de una época en la que el relativismo nos ha afectado tremendamente. Para sanar este tipo de heridas, sobre todo, hay una condición: creer en la verdad. Hay que creer en la verdad y estar enamorado de ella. Si uno suscita amor a la verdad, pues seguro que eso se puede suplir. Yo creo que la clave está en suscitar amor a la verdad. Pues mira, si uno suscita amor a la verdad, oye, ¿qué puedo leer? ¿De qué manera me puedo formar? Mira, escucha esta charla, haz esto otro. Pues lo que es mortal con respecto al primer tipo de heridas es que uno no, no busque la verdad, que no esté enamorado de ella, con lo cual no tiene deseo de formarse y es hijo del relativismo, el querer es lo mismo una cosa o su contraria. Cuando uno es hijo del relativismo, del subjetivismo, pues estamos perdidos. Con lo cual, frente a esta primera herida, educar en el amor a la verdad. El hombre ha sido creado para la verdad, para la plenitud, y no nos conformamos con nada que no sea la plenitud de la verdad. Jesús es camino, verdad y vida. ¿Eh? Bueno. Pero vamos a las segundas heridas, a la segunda herida, que como decía, suelen ser más escondidas, pero que pueden llegar a ser muy, muy condicionantes, ¿no? Muy condicionantes. Y son las siguientes, ¿no? Son las siguientes. La primera, la del narcisismo. Verdaderamente nuestra cultura se caracteriza de una manera muy fuerte, muy determinante, por una incapacidad del olvido de nosotros mismos. Yo esto cada vez lo veo con más fuerza y con más claridad, ¿no? Cuando vemos a nuestros padres o a nuestros abuelos, dependiendo de quién diga la palabra, ¿no? Porque si uno es aquí joven, igual tiene que hablar ya del abuelo, no del padre, ¿eh? Para entender lo que yo voy a decir aquí, ¿no? Cuando yo veo a mi madre, por ejemplo, ¿no? Y claro, uno ve pues unas generaciones que han luchado por sobrevivir en la posguerra de una manera, o sea, que han vivido pues una situación, unas circunstancias, como fue el caso de Juan Pablo II, ¿no? O sea, Juan Pablo II uno ve su vida y dice, madre mía, en una situación así alguien o se rompía definitivamente o crecía en una reciedumbre y una madurez interior increíble, ¿no? Que le había hecho capaz de luchar pues, por ganar el pan diario y tenía una autoestima muy fuerte, porque alguien que ha salido de situaciones tan grandes, ha luchado y ha salido, que era esto que no tiene una autoestima fuertemente labrada. Porque dice, mira, el Señor me dio la fuerza para salir, fíjate de qué situaciones, y salimos adelante, ¿no? Claro. Y además, como han sido familias, que han sido familias numerosas, ¿eh? Pues es que es muy difícil ser narcisista en una familia de 8 hijos, ¿sabes? Es muy difícil ser narcisista. Si tú tienes 8 hermanos, a ver cómo es narcisista uno, ¿eh? Ahora, si en la vida te lo han dado todo hecho, y encima eres tú solo, qué peligro! Tú y el perro, ¿eh? El panorama cambia bastante, ¿eh? El peligro de que uno sea narcisista sin pretenderlo, sin una mala voluntad, me explico, porque esto no es cuestión de mala voluntad, ¿no? Es cuestión de que las circunstancias en la vida en gran parte te condicionan, ¿no? Todo te lo han dado hecho, ¿no? Entonces, el peligro de nuestras generaciones es que, claro, hemos bajado el listón de una manera tremenda, ¿eh? Y eso te hace psicológicamente mucho más débil, ¿no? Mucho más blando. Tú, en el fondo, tienes un peligro muy grande de búsqueda de ti mismo. Búsqueda de ti mismo. A falta de una, a falta de un objetivo fuerte de supervivencia, de luchar por la vida, pues tu objetivo es mi autosatisfacción, mi autosatisfacción. Fácilmente ocurre eso. Por tanto, ¿sabéis de dónde viene la palabra narcisismo, no? La palabra narcisismo viene de ese mito griego en el que alguien tenía la incapacidad de amar al otro y siempre huía y finalmente en un río pues vio su rostro reflejado y se pensó que era otro, se tiró al río, ¿eh? y resulta que se ahogó, ¿eh? O sea, es decir, es un mito que tiene, yo diría, una gran enseñanza pues espiritual antropológica, que es la dificultad de amar algo distinto a mi propio yo, la dificultad del olvido, ¿no?, de nuestro propio yo. Entonces, creo que la educación en la pastoral vocacional está totalmente necesitada de una sanación del narcisismo y de una educación en la donación, en la oblatividad. Por ejemplo, a mí me suele impresionar mucho que cuando hacemos con los chicos campamentos, pues los veranos, o vamos a una jornada mundial de la juventud, etcétera, ¿no?, en unos contextos que son, vamos a ver, más bien muy austeros y muy físicamente duros, porque aquí dormimos en el suelo, vamos a la JMJ que nos cogen una parroquia que no es tú y todo el mundo allí comiendo mal, durmiendo peor. Pues en ese tipo de experiencias cuando los chavales van allí y viven esa experiencia y luego vuelven encantados, ¿no? Encantados. Muchas veces a los padres les sorprende lo felices que sus hijos han sido en un tipo de situación en la que no han tenido ningún tipo de comodidad, etc. Es decir, es como un asomarse a la posibilidad de que alguien que incluso ha sido educado en un ambiente, ¿no?, en unas condiciones muy, digamos, proclives al narcisismo, ¿no?, sin embargo, cuando le sacas de ese bucle y le pones en una situación de olvido de sí mismo, descubre que la verdadera felicidad, donde la obtienes es el olvido de ti mismo, ¿eh? Me acuerdo que a mí en la parroquia me decían un grupo de madres: oye, José Ignacio, ¿y tú no podías hacer un campamento así como cada 2 meses o así? Porque luego el efecto se pasa, ¿sabes? Claro, viene el chaval y decía: pero ¿ha comido de todo el chaval el campamento? ¿Pero cómo que ha comido de todo? Decía: ¿y aquí en casa cómo no come eso, no? Entonces, y diría, el problema está que, a ver, cada 2 meses, ¿eh?, decía una madre, no, mes y medio, decía, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué quiero decir? Yo creo que es muy importante una educación, ¿no?, en la oblatividad, en tener experiencias de que solamente en el olvido de nosotros mismos podemos ser felices. Esto se consigue, pues, con experiencias fuertes que te permitan el olvido de ti mismo. Pero claro, luego, después del campamento, tiene que haber un acompañamiento personal para eso traducirlo en el día a día. Aprende a sacrificarte, aprende a olvidarte. Sé educado en un pequeño sacrificio diario o en la renuncia a tu gusto, en la comida, en tu comodidad, en tu sillón. Todo eso también debe de ser acompañado. Y claro, como no traduzcamos en pequeños detalles esa capacidad de olvido de mí mismo, de renuncia a mí mismo para la oblatividad, es que nos convertimos en unos perfectos narcisistas sin darnos cuenta. Hay una incapacidad de la donación. Yo creo que es un desastre el hecho de que en nuestra espiritualidad, porque fíjate que, por ejemplo, el hablar de oración, eso, no digo que se rece mucho, rezamos muy poco, ¿eh? Pero bueno, está bien visto el hablar de oración, la importancia de la oración, pero lo que está mal visto es hablar de sacrificio, mortificación, renuncia, ¿sabes? Eso está mal visto. Y claro, lo primero sin lo segundo es jugar a técnicas de relajación, ¿sabes? ¿Eh? Hablar de la oración sin que vaya de la mano de un olvido de mí mismo, de un sacrificio, de no sé qué, es confundir la oración con las técnicas de relajación. A ver, eso es jugar a hacer oración, pero pues, que eso no es así. La oración me tiene que conducir a mi capacidad de entrega y de sacrificio, si no, ¿de qué estoy hablando? Sin duda también es muy educador, ¿no?, frente al narcisismo, porque el narcisismo se suele manifestar. ¿Qué tipo de manifestaciones suele tener? Pues eso, primero ser muy blandito, muy vulnerable, y que alguien me ha dicho algo y me vengo abajo, ¿no?, y estoy tremendo. Entonces el narcisista suele estar a medio camino entre, pues eso, entre quererse la princesa del lugar y todo, yo soy fantástico, ¿no?, y todo el mundo me tiene que, soy fantástico, o como alguien me vengo abajo totalmente y entonces, pobrecito de mí, nadie me hace caso, nadie no sé qué, ¿eh? Solemos estar entre ser la princesa del lugar o ser el calimero siempre quejoso y lastimero, ¿sabes?, ¿no? Y claro, no es verdad ni una cosa ni la otra. No es verdad ni una cosa ni la otra. Uno, esa famosa canción que dice que a veces, ¿eh?, uno pretende ser el niño en el bautizo, ¿eh?, la novia en la boda, o si no, aunque sea, sabes, el muerto en el entierro. Pero la cosa es que yo tengo que estar siempre en el centro, porque el narcisista, sabes, la cosa es, sabes, que todo el mundo gira en torno a mí. Yo, si hace falta ser el muerto en el entierro, pero siempre tiene que estar mi yo en el medio, ¿eh? Eso de todas. Eso necesita ser sanado, ¿sabes? Eso necesita ser sanado. Porque, claro, ¿eh?, porque tiene que haber una capacidad. Yo recuerdo una anécdota, ya que estamos en Pamplona, una anécdota que me dejó enamorada, ¿eh? Íbamos, era una javierada. Vamos a una javierada de las que nevó, y era tremendo. Íbamos andando desde Pamplona con nevada. Los pies estaban, me acuerdo que nos pusimos bolsas de estas de plástico de Roski como calcetines para intentar que no se mojase todo el pie. O sea, íbamos ya al límite del límite, ¿eh? Y me encontré allí con un grupo de peregrinos, de jóvenes que habían venido de Madrid para la Javierada. Eso creo que de la congregación del Carmen, la congregación mariana, que solían siempre, bueno, solían ir siempre con una virgen en andas. Pero además iban muy compactos, iban andando. Dios, madre mía, ¿cómo irán? Y el sacerdote que iba delante de ellos cogió un megáfono y le dice: ¿tenéis frío? Y todos: ¡no! ¿Tenéis hambre? ¡No! ¿Estáis cansados? ¡No! Le dice: ¿estáis mintiendo? ¡Sí! A ver, yo vi aquel espectáculo y dije: ole tus narices, estos educar a estos chavales era recibido, hombre, ¿sabes? A ver, estos chavales están siendo educados de una manera que para superar el narcisismo rápidamente. Ser capaz de juntar un momento de sacrificio grande con un sentido del humor, ¿sabes? Que luego van a volver a casa y ¿qué tal te lo has pasado? Y dice: ¿te enseño las ampollas? Pero van a ser inmensamente felices, ¿sabes? Esa experiencia es muy importante. Esa experiencia es muy importante, continuada después con un acompañamiento espiritual en el que uno traslade esa machada, entre comillas, ¿no?, a su vida diaria. Pues claro, eso hay que trasladarlo a la vida diaria, ¿eh?, a las pequeñas renuncias de la vida, y eso es muy importante. Entonces, creo que esa educación es básica. Bueno, perdonad que yo me río demasiado. Bien, la segunda herida es la herida... estamos hablando de las afectivas. He dejado a un lado el tema de las heridas del sentido, de la formación doctrinal, ¿eh? Estoy hablando un poco de las que están más escondidas. La herida de la impureza, del erotismo, de la incapacidad de integrar la sexualidad en la afectividad y en el amor, también es una herida muy fuerte. Muy fuerte, ¿eh? Porque además creo que nuestros jóvenes en este momento, bueno, todos, ¿eh? A ver, quito lo que he dicho, nuestros jóvenes, porque creo que nuestra sociedad se caracteriza por no tener tanta diferencia como tenía antes entre las generaciones. Antes se hablaba de la ruptura generacional. Quita, hombre, si ahora lo de la ruptura generacional no es el problema. Si te puedes encontrar un padre más confuso que su hijo, perfectamente te lo puedes encontrar, ¿eh? Hace mucho estaba yo en la plaza de San Pedro de Roma y allí me encuentro una madre con una hija, francesas, que se ve pues que no eran, pues que no eran cristianas, o por lo menos, no sé, estaban alejadas. Y la madre miraba toda la plaza de San Pedro, ¿no? Y la madre, que se ve que era muy del mayo 68, ¿no?, la madre le dice a la hija, le dice: todo esto es un montaje, todo esto no sé qué, tal, tal, ¿no? Y la hija le dijo a su madre: no sé, mamá, no sé. Le dice: a mí me parece que todo esto es demasiado bonito y ha durado demasiado tiempo para ser todo un sueño. Yo dije: vaya conversación entre madre e hija. Y pensé en mi madre y dije: ¿te imaginas que mi madre, o sea, fíjate tú, yo lo que he tenido en mi madre, fíjate, está... O sea, que lo de las generaciones, eso de la ruptura generacional, vamos a olvidarnos de eso, ¿eh? Porque no se sabe ahora mismo, dónde está la crisis exactamente. No se sabe dónde está instalada. Pero lo que sí que es cierto, que la llegada de, por ejemplo, la llegada de Internet, la llegada de las nuevas tecnologías de la comunicación, ha hecho que esta auténtica herida con el tema de la vivencia de la impureza, del erotismo, del pansexualismo, haya llegado a generar unas heridas tremendas. Porque claro, el hecho de... En este momento, la búsqueda principal que existe en Google, sin duda alguna, la búsqueda principal que hay es la búsqueda de pornografía. Es la búsqueda principal. ¿Eh? Alguien dijo con un pequeño shock, un pequeño así, ¿no? ¿Cuál es la palabra más buscada en Google? Porno. Y la segunda, prono. No, dice, esto es broma, ¿eh? Pero bueno, pero ¿qué quiere decir? Que claro, es como si todo el mundo estuviese en busca. Es cierto, la palabra más buscada es porno y la segunda es sexo. Son las palabras más buscadas en Google. Eso es una herida tremenda. Que genera, genera pues una distorsión de la realidad absoluta, genera pues incluso hasta adicciones que tienen que ser sanadas, que tienen que ser, y eso pues creo que en este momento la educación en la afectividad, la educación en una sexualidad integrada, en la vocación al amor, es básica. Tenemos que transmitir nosotros desde nuestra perspectiva de la pastoral vocacional este mensaje: la sexualidad está integrada en la vocación. O sea, la sexualidad forma parte de la vocación de cada uno. O sea, Dios ha integrado la sexualidad en tu vocación, en tu llamada a darte, a donarte de maneras distintas. Tercer lugar, otro tema muy grave que también necesita ser acompañado, ¿no? El de la desconfianza. El de la desconfianza. El síndrome de la desconfianza, pues es el que alguien en su vida haya tenido experiencias frustrantes que le hayan incapacitado pues para la confianza. Me han fallado mis padres, que se separaron. Me han fallado mis amigos, me ha fallado no sé qué. Entonces me voy convirtiendo en una persona aislada, en la que igual no sé lo que es una experiencia verdadera de amistad. Porque aquí todo el mundo se utiliza y en la cuadrilla nos hemos utilizado, nos hemos fallado. Me pusieron las fotos mías, las colgaron en Facebook, yo qué sé. O sea, montones de situaciones dramáticas que conllevan que yo no me fío de nadie. Y mucha gente se queda aislada. Aislada pues en su cuarto delante de un ordenador. Es el haberse sentido huérfano, el haberse sentido no acompañado, el que no me fío de nadie, vamos, el que no me fío de nadie. Y a veces suele ocurrir que cuando alguien no se fía de nadie, tiene una gran dificultad de fiarse de Dios. Porque esa supuesta reacción de decir, bueno, yo no me fío de nadie, solo me fío de Dios, porque Dios es el enemigo que nunca falla, todos los demás fallan, solo Dios es el que no falla. Mal asunto. Como tú no te fíes de nadie, al final no te vas a fiar ni de Dios, porque no se puede ser un desconfiado. No se puede. La confianza en Dios ayuda a confiar a los demás. Luego ese perfil de ser un gato herido, un gato herido, que pues eso, como me maltrataron, como no sé qué, no me fío de nadie. Sin duda alguna es una experiencia que tiene que ser también sanada. Una experiencia que tiene que ser sanada. Yo me atrevería a decir que especialmente el cultivo de la devoción al corazón de Jesús. Pero también la experiencia de comunión en el seno de la Iglesia es muy importante. La experiencia de comunión, el hecho de que nosotros también eduquemos en la amistad cristiana, el asociacionismo juvenil, también creo que está llamado a dar experiencias de comunión, de verdadera amistad, porque muchas veces la gente no tiene círculos en los que confiar, en los que poder abrir el corazón, ¿no? ¿Dónde abro mi corazón? ¿Dónde me puedo fiar de alguien, ¿no? La sanación de la desconfianza. Porque si no, uno tiene miedo a lo que Dios le vaya a pedir. Si uno dice, todo el mundo me ha utilizado en esta vida, se podrá llegar a creer que igual Dios también te va a utilizar. Y le costará preguntarle a Dios incondicionalmente, Señor, ¿qué quieres de mí? Le va a costar confiar, porque es un gatito herido. Un gatito herido. Bien, ¿quién ha medido la charla? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, perfecto. Bien, por lo tanto, estos son los retos principales en los que tenemos que cuidar en nuestros acompañamientos vocacionales. En la pastoral juvenil, lo mismo, porque en el fondo pastoral juvenil, la pastoral vocacional no deja de ser sino algo transversal, totalmente transversal en toda la formación de catequesis, de infancia, de adolescencia y de juventud. Es algo transversal, no es un capítulo aparte, sino que es algo que lo impregna todo, ¿no? Que lo impregna de una manera clara. Bueno, algún detalle más. La importancia, perdonad que aquí se me han... Supuesto esto, si hay tanta herida, Si hay tanta vida, si en el fondo dice uno, pero bueno, ¿hay sujeto o no hay sujeto? A ver, porque claro, hay alguien ahí, lo que para llevar una puerta dice, bueno, no sé, uno tiene que saber si hay alguien que va a responder, ¿no? Yo diría que un obispo, o sea, los obispos yo creo que somos conscientes de que dependiendo de con qué generaciones estemos, nos estemos relacionando, posiblemente pueda haber, si por ejemplo un obispo se refiere a su relación con el clero, pues vamos a decir que quizás el clero de cierta edad, es más mayor, pues 60, 70, 70 años, pues quizás en su tiempo, en su momento determinado, principalmente la herida que pudo tener es la herida más bien de la comprensión doctrinal, porque en aquel momento, pues después del Concilio Vaticano II, hubo una gran crisis de comprensión de cómo recibir la revelación, y a veces hubo allí unas crisis de comprensión y de explicación del mensaje revelado que supuso muchas crisis de fe, muchas crisis de fe. En el momento actual, quizás las nuevas generaciones, un obispo con sus sacerdotes más jóvenes, con sus seminaristas, etc., no suele ser ese el tema principal que más le preocupa. Quizás con las nuevas generaciones lo que más le preocupan son más bien las crisis afectivas. Porque las nuevas generaciones no tienen tanto ese problema de la adhesión a la doctrina o la... No, las nuevas generaciones posiblemente son más vulnerables a las heridas afectivas, porque por todo lo que he explicado antes, porque pudieron llegar a tener pues un contexto en su infancia, en su adolescencia, etcétera, pues muy distinto. Y por eso es importante también saber con quién hablamos, y cada uno tiene sus circunstancias distintas. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo se discierne? ¿Cómo se puede discernir con tantas heridas y tantos problemas? ¿Cómo se puede discernir las vocaciones? O dicho de otra manera, que hace la pregunta. ¿Dios llama a los capacitados o capacita a los elegidos? Y es una famosa frase de San Agustín, ¿no? La que dice, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Esa es una frase preciosa de San Agustín. Bien, también es cierto que esa frase tiene también sus matices. Aquí están conmigo los superiores del seminario, y seguro que ustedes me dirán así, pero también hay que discernir si todas las heridas son sanables, si todas las situaciones son... Pues claro que sí, Dios llama a todos llama. Ahora, puede ocurrir que haya determinadas heridas pues que a uno le puedan incapacitar para una determinada vocación, y que aunque sean acompañables, en parte, pues puedan llegar, puedan a no ser suficientemente sanadas. O sea, ahí hay un nivel de discernimiento importante a realizar. Todos estamos llamados por el Señor, todos. Todos tenemos que descubrir dónde nos quiere el Señor. Incluso si yo tengo unas heridas tan fuertes, que resultan muy condicionadoras para, pues, por ejemplo, para que no pueda acceder al sacerdocio, y no sería prudente que accediese al sacerdocio con esas heridas, eso no quiere decir que yo no tenga una vocación que descubrir, porque también habrá una vocación de cómo descubro lo que Dios espera de mí en mi situación herida. O sea, también habrá una forma que Dios me llame a la santificación. Seguro que la habrá, seguro que la habrá. Pero sí es cierto que tiene que haber aquí, digamos, un discernimiento. Es decir, ¿Dios llama a los capacitados? No. Dios no llama a los mejores, no llama a los más maduros. Eso no es verdad. Nunca fue así. Nunca fue así. Por lo tanto, la pastoral vocacional nunca será ni deberá de ser una pastoral de élites. No, de élites no. Eso de que en la Sagrada Escritura se dice cómo eligió a David, que era el más pequeño, eso es cierto. Y muchas veces los que hemos vivido la experiencia en el seminario hemos visto que algunos compañeros, que eran 10, que tú veías, pues este chico es 10, ¿no? Y veías que dejaba el seminario. Oiga, pues parece que no era lo suyo, tú has dejado el seminario en verano, pues para mí era el 10, ¿eh? Y sin embargo, pues yo continúo, que yo me veo, comparando con él, me veo mucho más inmaduro. O sea, eso no es verdad, ¿no? O sea, sería un error confundir la pastoral vocacional con una pastoral de élites. El Señor suele poner sus ojos en personas pequeñas, pequeñas. Pero es cierto que un signo de ser verdaderamente llamado es la capacidad de crecimiento. La capacidad de crecimiento es muy importante, es un signo de que ha sido llamado por Dios. Si no hay una capacidad de crecimiento, será dudoso de que esa llamada del Señor sea verdadera. Porque el sí tiene que concatenarse con otros síes, como decíamos antes. Si un sí se queda estancado, puede ser un signo de que no tenía una vocación a la vida consagrada, me refiero en este caso. Por eso creo que, en el fondo, esto de aquí, ¿qué es lo que se deriva? Que en última instancia, la vocación, donde se va a decidir, es en el discernimiento de la Iglesia. Porque la vocación verdadera no está en aquel que se presenta, toca una puerta y dice: quiero ser cura, quiero ser religioso, quiero tener una consagración. No, sino que la vocación definitiva la da la Iglesia cuando alguien te dice: yo te llamo, ven y sígueme. Porque ese discernimiento le corresponde hacerlo a la Iglesia, pues para ver si verdaderamente esa vocación se autentifica. Al final, la vocación en el sentido pleno de la palabra la recibimos a través de la llamada de la Iglesia. Hasta que no es la Iglesia la que ha pronunciado nuestro nombre, la vocación o el nivel de discernimiento de la vocación es subjetivo y está a falta de la llamada definitiva de Cristo a través de su Iglesia. Y tenemos que confiar en eso. Acordaros como el endemoniado de Gerasa, después de haber sido sanado, pretendía seguirle a Jesús. Y Jesús dice: que no, que te vuelvas a tú con los tuyos. Que no es eso lo que yo quería para ti. Si yo quería curarte de la posesión, pero que lo tuyo no es venir con el grupo de los apóstoles. Y la buena intención del endemoniado de Gerasa para seguir a Jesús, pues la podéis imaginar, tendría la mejor de las intenciones del mundo. Pero el Señor tenía con él otro plan, otro designio. Bueno, pues esto también hay que educar en esto. Hay que educar en nuestra eclesialidad. Educar en la eclesialidad. Esto es muy importante porque estamos en un tiempo, en un momento en el que somos muy nuestros. Cada uno, yo soy muy... mis ideas, mis proyectos, mis ilusiones. A mí se me ha metido que esto tiene que ser así, ¿sabes? ¿No? Entonces, si no es así, es por acá. Y si no es por este lado, es por el otro. Y no, a ver, si mi objetivo no tiene que ser cura. Mi objetivo no tiene que ser religiosa. Mi objetivo tiene que ser casarme. Mi objetivo, quien expresa así su vida va a tener un serio problema. Porque no le ha dejado margen a Dios de que diga otra cosa. No le ha dejado margen. Ya le ha puesto a Dios escrita hasta la letra pequeña. ¿Quieres dejar la letra pequeña para Dios? Déjale la letra pequeña. Es que si no, ¿dónde va a escribir Dios algo? Si tú ya lo tienes todo dicho, ¿no? O sea, creo que este es un aspecto clave. Tenemos que educarnos en la eclesialidad y en saber que el discernimiento vocacional solamente vamos a poder tener plena garantía a través de esa llamada de la Iglesia. Algunos igual me diréis: bueno, pero también la Iglesia podría equivocarse, ¿no?, en su discernimiento vocacional. Por supuesto, errores humanos puede haber, pero yo incluso diría que en ese caso, el designio de Dios, que dice: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra, o sea, incluso eso, en ese momento, sigue siendo verdad. O sea, quien confía en la obediencia, quien confía en el discernimiento obediente, no se equivoca nunca. Se podrá equivocar incluso quien hace el discernimiento, pero no en quien lo acoge con fe y confianza. No podrá equivocarse. Y ya sé que decir esto hoy en día es ser, no sé, es muy contracultural, Esto es muy contracultural, porque hoy en día cada uno tiene que ser el último protagonista de todos sus planes, pero así vamos mal. Vamos mal. Que además yo creo que precisamente el Señor lo que necesita para llevar adelante su batalla, su gran reto de evangelización, en esta tarea de estar bajo la bandera de Jesucristo, que diría San Ignacio de Loyola, para seguir bajo el ejército de Jesucristo, bajo la bandera de Jesucristo, lo que necesitamos es ser un soldado fiel de Cristo. De generales estamos bastante sobrados, ¿sabes? Lo que le falta es ser soldado fiel de Cristo. Eso es cierto, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a ser humilde, a estar dispuesto a... ¿De qué manera puedo servir al Señor? Como cuando vas por ahí, ¿no? Vas por ahí a visitar a los chavales, a los colegios, a visitas pastorales, que te lo pasas bomba, ¿no? Y te viene el chaval y te dice, a mí de mayor me gustaría ser obispo, ¿no? Y dices tú, sospecho que hay algo que purificar, ¿sabes? Sospecho que hay algo que purificar. Primero, que es ignorante de lo que es ser un obispo, ¿sabes? Eso es lo primero. Pero aparte de eso, lo más posible es que... Lo que nos hace falta es ser soldados fieles. Y a veces preferimos ser generales de un ejército derrotado, que dice el Papa Francisco en el Evangelio Gaudium, a veces preferimos ser generales de un ejército derrotado que soldados humildes de un ejército en marcha. Y somos tremendos en eso. Entonces, a ver, vamos a confiar, vamos a terminar de confiar en la llamada de la Iglesia. Vamos a terminar de confiar en eso. O yo me tengo que buscar mi proyecto. Déjate de buscar tu proyecto. Bueno, este es un tema clave. O sea, educar en la eclesialidad, porque la eclesialidad será la que tenga que discernir. Bueno, pues el Señor no ha llamado a los que eran perfectos, ha llamado a los débiles, pero les ha llamado para que crezcan. Si no crecen, pues puede ser signo de que no había vocación. Ese equilibrio entre si capacitar a los elegidos o llamar a los capacitados, eso tiene que hacerlo la Iglesia. No puede ser uno mismo que se lo administre. Uno no puede ser buen médico de sí mismo. No puede ser buen médico de sí mismo. Y os lo digo, yo esto lo he dicho muchas veces. A mí me impresiona cómo el don de consejo el Señor lo suele dar más para con los demás que para contigo mismo. A veces los que en la vida de la Iglesia damos muchos consejos, ¿no? Y la gente viene y te pregunta y esto y... Pero yo me doy cuenta que el Señor no te da luz, sí, te da luz para aconsejar a los otros, pero no te da luz para aconsejarte a ti mismo. Eso no vale. Ahí tienes que ser tú, por muy, digamos, ministerio que tengas de ser obispo, ser sacerdote, ser director espiritual, ahí tienes que ser tú el que busques otro acompañamiento que te dé a ti consejo. El consejo no se autoda, no. Es un don de Dios que en gran parte, pues, vive una contradicción de tener más luz para con los demás que para con uno mismo. O sea, eso suele ser así. Bueno, esto forma parte de la eclesialidad. Bueno, y aquí como... Es que hablo demasiado, ¿sabéis? Hablo demasiado. Bueno, concluyo con una especie de consejo práctico, porque yo creo que es una especie de encuentro como este, ¿no? De pastoral vocacional, pues también uno dirá, bueno, a ver, algún criterio de discernimiento vocacional, de cuando un joven pues parece que puede ser llamado a la vida consagrada, algún criterio de discernimiento de que puede estar siendo llamado. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre la forma en la que recibimos la llamada a la vida matrimonial y la forma en la que recibimos la llamada a la vida consagrada. Hay una diferencia sustancial. Porque la llamada a la vida matrimonial, en principio, está inscrita en nuestra naturaleza. Pues en el enamoramiento natural puede estar implícita la llamada de Dios. Y para discernir que una persona está llamada al matrimonio, pues en principio puede ser perfectamente suficiente que alguien en el crecimiento continuo de su vida, en el que se ha ido preguntando por la voluntad de Dios, en un momento determinado se enamore y discierna si ese amor es conforme al Señor y vea que sí, que es un amor que le ayuda a crecer y que termina en el matrimonio. Es suficiente esa forma de manifestación de la voluntad de Dios, porque está implícita en la naturaleza. Pero en la vocación a la llamada consagrada hay una diferencia, que es que no está implícita en la naturaleza, sino que de alguna manera hace falta un plus de llamada, que de alguna manera tenga la capacidad de sublimar la vocación natural al amor que tiene el ser humano. Y entonces ahí sí que se requiere una escucha especial de esa llamada más explícita, que generalmente una manera de discernirla pues suele ser la siguiente, ¿no? Cuando alguien es capaz de percibir esa posible llamada del Señor a la vida consagrada, es capaz de percibirla como algo que me da gozo, paz, alegría, al mismo tiempo que me cuesta, que me pone patas arriba mis planes, que me complica todo lo que yo tenía proyectado, etcétera, ¿no? Pero que es capaz de darme gozo, paz y alegría. Y además no como un momento en el que tuvo un calentón en no sé qué lugar, sino como que es algo que es sostenido, sostenido. Que el Señor le da la capacidad de ver que esa llamada que es tan, tan rompedora para él, sin embargo, es capaz de sentir una paz y una alegría interior. Eso, en sí mismo, ya es un signo muy fuerte de posible vocación y de posible llamada del Señor. Es un signo suficiente. ¿Por qué? Porque difícilmente tendrá una explicación, sobre todo cuando es sostenido, difícilmente tendrá una explicación por un factor natural, si no es por una llamada sobrenatural. Por eso creo que cuando tal cosa ocurre, es muy importante ponerla a buen recaudo. ¿A qué me refiero? Al buen recaudo es, me refiero al acompañamiento. A que eso es un, he comenzado la explicación con la parábola del tesoro, ¿no? Escondido. Bueno, permitidme que la termine con un tesoro escondido. Cuando uno encuentra un tesoro, ¿qué hace? Lo esconde y dice, voy a vender todo y voy a comprar este campo. O sea, es decir, se da cuenta de que tiene que poner a buen recaudo la cosa. Tiene que poner a buen recaudo. Esto, cuidado, vuelve a taparlo, Esto no vamos a reventarlo, voy a vender esto y me voy a poner a cuidar este lugar, ¿no? A construir sobre él. Cuando hay ese signo de llamada del Señor, me parece importante dejarnos acompañar y dejarnos hacer luz en nuestra vida, sin tener miedo, sin caer en una especie de silogismo absurdo. Es que como manifieste esto, como me deje acompañar, entonces ya yo mismo me estoy inclinando. Es que igual, es que hijo, es que uno tiene que ir haciendo luz en su vida y no tener miedo a la llamada del Señor, ¿no? No tener miedo a su llamada. Porque lo único que nos va a hacer infinitamente felices es acoger la misericordia de Dios, que como decía al principio, consiste no solo en ser amados, sino en responder a la llamada del Señor que te dice, ¿me amas? ¿Me quieres, Pedro? Ven y apacienta mis ovejas. Ese es el culmen, ¿no?, de la respuesta a la llamada misericordiosa de Dios. Lo dejamos aquí en este momento.